industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix lanza tráiler de The Laundromat, Dinero Sucio. La plataforma compartió el avance de otra de sus apuestas fuertes de primavera. La cinta es protagonizada por Meryl Streep, quien interpreta a una mujer viuda que tras una serie de extraños movimientos financieros, pierde el dinero de su seguro, pero está decidida a encontrar a los estafadores, unos abogados que tienen en su agenda a celebridades, políticos y deportistas influyentes, encarnados por Gary Oldman y Antonio Banderas. Llegará a la app el próximo 18 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.